Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiriando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estamos en el episodio número 88 de su revista mágico, místico, musical, como yo lo he llamado siempre, Chasqueando. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Soy Chasqui Milenario. Buenas tardes, bienvenidos en este domingo 5 de mayo, después de una jornada memorable, el primero de mayo, revolucionario y combativo. Venceremos y estamos dispuestos a entregar lo más sagrado, la vida misma. Tenemos la grata presencia de emprendedores desde la parroquia rural de Guayabamba en este programa número 88. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a nuestra compañera conductora y productora relacionista pública del programa, Jimenita Guerrero. Jime, buenas tardes y bienvenida. Usted, como siempre, guapa. Muy buenas tardes, Mile. Buenas tardes a nuestros invitados. Es un honor estar en esta tarde con ustedes, emprendedores de la parroquia de Guayabamba. Bienvenidos. Estamos con la gratísima presencia de Isabel Peñafiel y Julio Alvear. Desde la parroquia rural de Guayabamba, un agradecimiento a Sandrita Benalcázar, quien está pendiente siempre del programa de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, acá por 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Isabel, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación, por prestarnos de esta oportunidad de poder dar a conocer el producto que nosotros estamos emprendiendo desde la parroquia, al igual que nuevos productos que al momento también estamos sacando al mercado. Muchísimas gracias, buenas tardes. Un honor estar aquí en la radio junto a ustedes y se les agradece por la invitación, especialmente a Sandrita por habernos realizado el enganche. Qué bueno, estamos con un emprendimiento productivo desde la parroquia de Guayabamba, pero para iniciar el programa, mi estimada Jime, ¿qué tenemos en cuanto a lo musical? Bueno, estamos con el tema Solo le pido a Dios, de Mercedes Sosa. Vamos entonces, iniciamos este programa con Mercedes Sosa y Solo le pido a Dios. Este es el programa número 88 de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador por 940 AM Radio Casa de la Cultura y www.radiocce.com. escuchábamos Solo le pido a Dios, la versión de Mercedes Sosa, la Negra Sosa, desde Argentina, en la época de la nueva canción latinoamericana, estoy hablando de los 60, 70, 80 y principios de los 90. Bueno, Jime, demos paso a nuestros invitados, unos invitados de lujo que han manejado y que están manejando pues esto de los emprendimientos desde la parroquia rural de Guayabamba. Un saludo además a la señora Loren Narváez, vicepresidenta del GAD parroquial de Guayabamba. Gracias a ella y hemos tenido los contactos suficientes, y también a Sandrita Benalcázar, que a propósito, Jime, estuvo con nosotros, Sandrita, en programas anteriores, estuvo desarrollando todo lo que es su experticia en cuanto al arte, la cultura y sobre todo las artes escénicas. Bueno, demos paso a esta tertulia, plática, conversación con emprendedores desde Guayabamba. Jimenita, el micrófono es suyo. Bueno, buenas tardes, Isabel y Julio. En esta tarde vamos a hablar del emprendimiento maravilloso que tienen ustedes como familia, son esposos, y el emprendimiento de producción y comercialización de productos y derivados del aguacate. En esta tarde hablaremos de la salsa mágica, salsa de aguacate, y las semillas pulverizadas. Ustedes en esta tarde pueden compartirnos cómo empezó este reto. Sabe que el emprendimiento surgió a partir de a unos años anteriores, cuando mi papi sembró unos aguacates, y bueno, pues desde ahí siempre tuve yo la iniciativa en mi mente de querer hacer algo más que solamente vender una fruta, porque nosotros, bueno, desde niños hemos ayudado a mi papi a producir en el campo y también ayudar a vender, en este caso en los mercados de aquí del sector, como son el mercado de San Roque. Bueno, desde ahí nació la idea, me puse en mi mente siempre de querer ponerle un valor agregado a este producto como es el aguacate. Siempre tuve esa idea, sabe que ha sido un arduo trabajo, ha sido la verdad querer emprender esto bien duro, duro, duro. Digamos que casi imposible. Al inicio decíamos nosotros, bueno, y ojalá podamos, ¿no? Pero hay momentos en verdad en la vida que a uno le pone pruebas y hay que saberlo superar, tanto económico, a veces psicológico, porque hay personas que le abren las puertas, pero hay personas que en cambio le desaniman a uno, ¿no? Solamente con el hecho de que dicen, pero vea, ¿y cómo, y por qué, y cuándo? Se trata de siempre estar positivo, pero siempre hay personas que le desaniman. Pero siempre hemos seguido adelante con mi esposa, con Isabel. Estamos ahora ya, dando gracias a Dios, en el mercado. Estamos en Guayabamba ya haciendo la distribución. También acá en el sector del sur, con unos amigos ya distribuyendo en la parte de la ecuatoriana, hemos iniciado. Estamos dando en sí el inicio al sueño, el sueño de hacer una empresa que se llama La Pepa del Valle. Julio, yo veo que Dios le dio una gran bendición al trabajar junto a su compañera. Esa es una noble bendición que viene del cielo, permitir trabajar juntos y la esposa ser el corazón de este proyecto. Pienso que la mujercita, somos muy impulsadoras, somos muy emprendedoras, y unirnos junto al esposo en ese proyecto. Isabelita, cuéntenos cómo ha sido esta trayectoria de trabajar juntos como esposos en el área de la comercialización de este producto. Bueno, Jime, pues al principio la verdad yo no compartía mucho con él esta idea, porque era un sueño que él tenía, y como comentábamos anteriormente, a veces de los sueños nacen las grandes empresas, ¿no? Conversando con Julio, viendo los pro y los contra, nosotros vimos que eran más los pro, más lo que nos sumaba a que lo que nos restaba. Entonces decidí yo apoyarlo en esto de la producción, más que nada, producción, proceso. Él se encarga ya de la comercialización. Yo estoy dedicada más a lo que es de elaboración. Ahora estamos iniciando con un nuevo producto, que es igual un derivado del aguacate, la semilla pulverizada. Estamos iniciando con esto y esperamos que se nos abran las puertas, ¿no? De a poco. Es un trabajo duro porque no vamos a recibir buenos comentarios de todas las personas, ¿no? Como en todo ámbito hay cosas que gustan, cosas que disgustan. En este caso tenemos la ventaja ventaja de que nosotros estamos promocionando un producto que es muy apetecido, creo yo, por la mayoría de las personas, como es el aguacate. Y también, pues, con esto queremos llevar a la mesa de cada uno de los hogares del país y, si Dios nos permite, poder exportar el producto. Bueno, desde el programa Chasqueando, nosotros les deseamos lo mejor de los éxitos, que tengan muchos triunfos y que nos llamen como padrinos para inaugurar la Pepa del Valle. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, siempre estaremos en contacto. Queremos que la Pepa del Valle sea la marca que identifique también al sector de Guayabamba. Como es conocido, Guayabamba se representa muy bien por su fruta, que es el aguacate en primera instancia, y también por las chirimoyas, por la comida típica, entre otras cosas. El área gastronómica. Ajá. Entonces, como principal producto tenemos nosotros el aguacate. Ahora la salsa de aguacate, la Pepa del Valle, que es nuestra marca. Guayabamba tiene muchísimo para explotar. Sí, sabe que sí. La Pepa del Valle, mi estimado Julio, ¿por qué hacerlo con aguacate? ¿Por qué no con chirimoya? La verdad, mi papi sembró también chirimoyas. La chirimoya tiene un defecto, ¿no? No sé si será defecto, no sé, pero la chirimoya no carga todos los años. Para un agricultor es bien duro mantenerle un árbol de chirimoya. La mayoría de las personas que tienen chirimoya en el sector, hablemos de que la tienen al lado de los ríos, donde hay bastante humedad, donde no tiene que el agricultor meter mucha mano de obra, tampoco no tiene que estar gastando mucho, ¿no? En cambio, el aguacate, usted mientras más le cultive, más produce. Es como una vaca lechera. En cambio, la chirimoya no es algo seguro. Es un negocio inestable. Mi papi mejor decidió envirar las chirimoyas. Y bueno, pues ya, como no tenemos chirimoyas de la manito, entonces preferimos iniciar con lo del aguacate. Claro que está en nuestra mente muchos proyectos, pero queremos que la marca La Pepa del Valle se profundice en el Ecuador. Ojalá, con la bendición de Dios, aspiro en un año ya estar en la mayoría de los supermercados, por ejemplo, al inicio de este reto con los señores de mi comisariato de Guayaquil. Esperemos poder entrar, esperemos, porque estamos iniciando, ¿no? Y tampoco vamos ya de una a querer que se nos venga, digamos, de abrir las puertas poco a poco, con la bendición de Dios, poco a poco. En este programa número 88 de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, estamos hablando de Chasqueando. No se olviden de sintonizarnos en las transmisiones en vivo. Nosotros estamos en las redes sociales como Redcom Comunicadores y su programa Chasqueando. Y hoy con emprendedores de la Pepa del Valle, desde la parroquia rural de Guayabamba, Jimenita. Importantísimo lo que están compartiendo tanto Isabel como Julio. Un emprendimiento familiar, un emprendimiento que nace de la necesidad de promocionar todo lo que se cultiva, todo lo que el campo genera a la ciudad. Alguna vez alguien me decía, Jime y mis estimados invitados, ¿de dónde consigue la leche? Del súper. ¿De dónde consigue la carne? Del súper. No se dan cuenta que hay un proceso, toda un ciclo de vida, como dice nuestro querido Amauta Pilatuña Incaango desde Ñaupa, Carapungo, Yacta. Dice, es toda una cosmovisión de trascendencia para sembrar, para cultivar, para deshiervar, como se dice en la sierra, ¿no? Y ahora en este emprendimiento de la Pepa del Valle, yo quisiera, si me permiten, a nuestros amigos que nos escuchan, a nuestros queridos amigos y amigas que están conectados a la transmisión de Chasqueando por Radio Casa de la Cultura, estamos mirando, Jime, el producto está apetito. El producto está apetitoso, dice la Jimena. Apetitoso. Nos falta la colita y el pancito para hacer. Bueno, tenemos un guacamole ahí, es decir, tenemos, ¿cómo se llama? La salsa de aguacate. Eso, mi Jime. Estamos con, bueno, unos sachets de salsa de aguacate y también tenemos acá la salsa propiamente dicha. Bueno, vamos a hablar de esto y permítame, Jime, la pregunta para Isabel y para Julio. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo ustedes deciden inventarse esto? Porque al final uno lo puede hacer, compra el aguacate, uno ya lo madura, si no está madura, como decía el expresidente Rafael Correa, comprarle el universo, el comercio, para que sirva, aunque sea para madurar aguacates, decía, ¿no? Entonces, fieles seguidores a esas ideas, pues uno madura el aguacate y uno lo puede hacer esta salsita, en la casa si usted quiere hacerlo, pero ya hacerla a nivel de emprendimiento. ¿Cuál es el proceso, Isabel? Bueno, primero nosotros iniciamos con la materia prima, que es el aguacate, ¿no? Seleccionamos el mejor aguacate, seguimos con los aditivos que son la leche, el aceite vegetal, de ahí nace el nombre de salsa de aguacate. En relación con los otros productos que ya existen en el mercado, que son guacamole propiamente, ¿no? Entonces nosotros le hemos dado el nombre de salsa en base a los productos nuevos que estamos nosotros añadiéndole a este procesado. Tenemos ingredientes como las especias naturales, tomillo, cilantro, cebolla, ajo, entre otros. También tenemos conservantes, por supuesto. Ustedes conocen que el aguacate es una fruta que se oxida con facilidad. Entonces, usted parte un aguacate, a los 5 minutos el aguacate ya está oxidado, está negro. Necesariamente, para nosotros aumentarle el tiempo de vida útil a este producto, se requiere adicionarle, añadirle conservantes artificiales. Tenemos también un conservante natural, por supuesto, que es el ácido cítrico, el limón, limón fresco. Este proceso se realiza con maquinaria industrial. Tenemos nosotros la licuadora industrial en la cual hacemos ya el proceso de licuado, donde se mezclan todos los componentes. Luego pasamos a una tolva en la cual ya se inicia con el proceso del empacado. Finalmente terminamos con el sellado y ponemos las etiquetas de la fecha de elaboración, fecha de caducidad, semáforo, también contamos con semáforo y tenemos también ya, gracias a Dios, el registro sanitario, el cual nos permite a nosotros comercializar nuestro producto sin ningún inconveniente. Maravilloso, Jimenita, que tengan el registro sanitario. Es lo más importante. Me parece increíble que desde Huayabamba no se promocione, no se publicite estos emprendimientos, y nosotros vamos a hacer la promoción, y quiero a ustedes, por favor, invitarles a que en este programa Chasqueando, ustedes gentilmente nos puedan enviar sus propagandas, sus publicidades. Para nosotros, en la obligación estamos de promocionar y publicitar este emprendimiento, que ahorita ya la boca está hecha agüita con esa salsita de aguacate. ¿Cómo los pueden encontrar en redes sociales y nos pueden ayudar con sus contactos para que nuestro público pueda solicitarles este delicioso producto? Estamos en las redes sociales, en Facebook como La Pepa del Valle, también al celular, al 0993487959 o al 0997 10663, o a los teléfonos convencionales al 230-614. Nos pueden ubicar al momento en Huayamba, en los mercados del Baza, el supermercado La Casa de la Economía. Ahí estamos ahorita al momento. Y luego estamos en el sur de Quito con una distribuidora de un amigo. La verdad, yo solo sé que está distribuyendo, pero los sectores exactamente no sé en dónde estará, la verdad. Bueno, pero acá en el sur de Quito sí lo pueden encontrar. ¿Sabe que sí? Sí. Claro, nos escriben al WhatsApp y nosotros le estamos entregando a domicilio. Y hoy día hemos venido también con una promoción. Estamos, por supuesto, durante esta semana, las personas que digan que han escuchado el programa, pues estaremos entregándole 3 unidades por $5, porque cada unidad al momento al público está a $2.25. Bueno, entonces nuestros escuchas y nuestros seguidores tienen esta grande oportunidad, ¿no?, de oferta, 3 por $5. $3 por $5, pero si nos dicen en qué número de programa estuvieron Isabel Peñafiel y Julio César Alvear Duque en este emprendimiento, producción y comercialización, productos derivados del aguacate. Estamos con La Pepa del Valle en este programa número 88. Ya le di la respuesta yo a los queridos amigos y amigas. Bueno, habíamos iniciado con Mercedes Sosa, mi estimada Jime, mi estimada Isabel y Julio. Habíamos iniciado la primera parte de este programa número 88 de Chasqueando, la revista cultural, familiar y de emprendimientos de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, ¿qué les parece si continuamos con algo de la nueva trova cubana? Estamos hablando de Silvio Rodríguez y vamos con esto que dice ¿Quién fuera? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién era encantador. Número 88 de la revista Chasquiando, de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, aquí por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com. Si tiene usted un teléfono inteligente, por favor, se descarga desde Play Store la aplicación Radio CCE 940 y usted puede escucharnos mientras usted viaja, mientras usted está en el trabajo, mientras usted está haciendo cualquier actividad fuera de su hogar. Seguimos con la Pepa del Valle, con la grata presencia de Isabel y Julio César desde la parroquia rural de Guayabamba. Y bueno, vamos a degustar, no sin antes preguntarle a Julio el proceso. Su otro emprendimiento es Semillas Pulverizadas. ¿Cómo se realiza este proceso? La semilla al momento la estamos sacando del producto de la salsa de aguacate, que es simplemente coger y despulpar. Entonces el sobrante, que es la semilla en este caso, o el hueso que se le conoce internacionalmente, estamos haciéndole secar bajo sombra y luego le estamos pulverizando mediante un proceso de rallado, y lo que estamos es después tostándole como un café, como si fuera en la costa del café, ¿no? Todo el mundo lo conoce como lo tosta un tostado, quién sabe, también antes se lo hacía esto para poder proteger a la mamá de la casa, digamos así, porque lo utilizaban para los cónicos menstruales, y eso ha venido desde hace muchos años anteriores, ¿no? Quién sabe, nosotros ahora nos estamos olvidando, porque ya existe la medicina en la esquinita nomás, ya hay una farmacia y corre y pregunta, pero antes en cambio no era así. Entonces antes se utilizaba incluso las hojas de los aguacates, una media pepa se cogía, se hacía hervir y ya estaba listo. Entonces ahora estamos, en este caso, tratando de que la gente sepa de los beneficios, como es la semilla del aguacate tiene potasio, por ejemplo. Eso es algo fundamental que la gente debería consumirlo en todos los hogares, esperemos, ¿no? Poco y está a poco. Recomendada en el área médica para el colesterol, el aguacate, porque tiene aceite natural. Sí, claro que sí. Uno de los importantes beneficios es ese. principalmente, ¿no? Ayuda a reducir los niveles de colesterol. Al igual que el aguacate también tiene grasa, pero es grasa natural. El aguacate contiene colesterol bueno, que ayuda a combatir el colesterol malo que se encuentra en el organismo. Bueno, vamos al proceso nuestro de degustación. Una cosita nada más, ¿para qué nos sirven las semillas pulverizadas? Bueno, las semillas, al momento, como le comentaba a Jime, nos ayudan a reducir el colesterol. ¿De qué manera nosotros podemos tomarlo? Podemos hacer como una infusión en té. Ponemos un sobrecito que nosotros ya lo tenemos dosificado para medio litro de agua. Eso lo tomamos en ayunas y nos van a ayudar a reducir de a poco. Esto lleva un proceso. Ajá. Esto es a nivel de una infusión. Sí, como un tecito. Como un tecito lo tomamos, sí. Nos sirve para el colesterol, eliminar el colesterol malo. ¿Y alguna otra propiedad que nos sirva la semilla? Claro que sí. También nos ayuda para prevenir tumores cancerígenos. Tiene muchísimos antioxidantes que esto nos ayudan también a retardar el envejecimiento. El 70% de aminoácidos que contiene el aguacate se encuentran en la semilla. Por lo mismo, pues es muy recomendable utilizarlo. Todavía no hay estudios grandes, ¿no?, sobre esa semilla, pero de los pocos que han realizado se ha sacado ya los beneficios que contiene. Estas conclusiones muy importantes. Claro que sí. Me acaban de decir que es un antioxidante natural. Yo ya que estoy ya milenario, un poquito tarde llegó la información. Un poquito algo tarde se puede, la información. Pero puede reoxidar. Estoy más oxidada que... Más vale tarde que nunca. Más vale un poquito, ya aparezco don Alfonso, el que sabemos. Bueno, estamos aquí degustando en la cabina esta salsa de aguacate. Qué bonito, la Perla del Valle, desde la parroquia rural de Guayabamba, muy amable. Julio, gentilmente nos está pasando un poquito, vamos a hacerlo con unos papitas. Y bueno, no es a la salud, ¿no?, sino buen provecho. Y a la salud ya, de una y luego a la salud. A la Pepa del Valle, en honor. Wow, qué rico. Mientras ustedes degustan, yo les voy comentando con qué podemos nosotros acompañar esta salsa. Por favor. No necesariamente con snacks. Hay mucha gente que cree que la salsa o el aguacate se acompaña solamente o con tacos o con burritos o con lo que es comida mexicana. No, nosotros acá le hemos hecho esta salsa para acompañarla con todo tipo de comida. Entre ellos, bueno, tenemos los snacks, las papitas, los nachos, las papitas rancheras, papitas fritas, ensaladas frías. Se puede utilizar también, se puede acompañar y queda muy bueno y es recomendado con unos asados, con unos camarones apanados, con sándwiches. En realidad depende del consumidor, con qué le quiera acompañar. Con todo queda muy bien. Un sándwichito de aguacate. Claro que sí. Bueno, si yo puedo dar testimonio, puedo decir que es una delicia. Ay, qué rico. Sí, estamos aquí tomando fotitos. Qué privilegio estar en cabina degustando la Pepa del Valle. La Pepa del Valle desde Guayabamba. Nuestra querida modelo aquí, impulsadora, Jimenita Guerrero. A las órdenes. Está que come y uno le vamos a dar al Chasqui porque está con envidia. Yo, ¿no?, también estoy con hambre, no con envidia. Más que envidia es del hambre. Bueno, qué rico. Estamos probando un poquito. Y yo quisiera, para pedidos, como se contactan directamente con ustedes, ¿verdad? Se contactan con ustedes a los números celulares que nos dieron. Si alguien quiere pedidos al por mayor, ¿cuál es el proceso de distribución que ustedes han creado para este emprendimiento? El producto necesita es refrigeración. A todos nuestros proveedores le pedimos eso, pues justamente el producto como se oxida muy rápido, entonces nos vimos en la necesidad de tenerlo refrigerado. Bajo 3 a 5 grados de temperatura, entonces el producto se va a mantener hasta 45 días desde su fecha de elaboración. Estamos a las órdenes, a las personas que deseen el producto, pues los que deseen ayudarnos, ¿no?, en este emprendimiento, porque esa es la forma, ¿no?, de ayudarnos, darnos la mano. En este caso nosotros podríamos decir que incluso les podemos ir a entregar a domicilio, pero... Por supuesto un recargo adicional, es obvio. Claro, exacto, tenemos un recargo adicional, pero que no le va a sentir el bolsillo de las personas, ¿no? En este caso siempre habrá nosotros la la oportunidad de querer trabajar, y más que nada si es que nos dan la apertura en cualquier mercado, estamos a las órdenes. Y sí, pues estamos al momento iniciando el proceso para poder ingresar a los supermercados. Esperemos que nos vaya bien, y sabe que de la mano nos toca ir golpeando puertitas, y esperemos que nos sepan acoger, ¿no? Porque usted sabe que todo depende de eso también, el emprendimiento, pues, ¿no? Podemos decir, y sin temor a equivocarnos, está muy rico. Se me abrió el apetito. Y eso es grave. Eso es grave para el Chesky Milenario. Uy, yo recuerdo una vez que se me abrió el apetito, comí 5 veces en un día, estaba en el empalme. Uy, así es que ahora sí creo que voy a comprar yo. Bueno, tenemos también las presentaciones. ¿Cómo es la presentación? Si solo tienen una, dos, ¿podrían explicarnos, por favor? Bueno, sabe que sí, tenemos presentaciones al momento que estamos saliendo al mercado con 225 gramos. Ese es el popular que tenemos al momento en el mercado para todas las personas que deseen al alcance del bolsillo, ¿no? Pero claro, si ustedes desean de 1 kilo, también lo tenemos. Tenemos de 1 kilo, incluso hasta de 20 kilos. Para los negocios puede ser, ¿no? Claro, para los restaurantes, para las personas que, por ejemplo, hay unos restaurantes del Oriente que nos han pedido justamente ya, en este caso, de 20 kilos, ¿no? Porque los señores, sus negocios no disponen solamente de 225 gramos, nos han pedido ya de mucho más, entonces... Como si tenemos el registro sanitario de los diferentes empaques, ¿no? De los diferentes tamaños, entonces para nosotros no es problema. Y cualquier pedido, pues vea a las órdenes, nos encuentran como La Pepa del Valle en Facebook, al momento estamos ahí, o a mi celular, como les dije, al 0993487959. Alto en grasa, alto en sal, bajo en azúcar. Dice, contiene leche, contiene lactosa, elaborado por Julio César Alvear Duque, Guayabamba, en la Chimborazo E1270 y Pichincha. Si usted conoce la parroquia rural de Guayabamba, acérquese por favor a Chimborazo E1-270 y Pichincha. Y la notificación sanitaria tiene el número 8062-75-ALN445. Está plenamente registrado este emprendimiento desde Guayabamba, la salsa de aguacate La Pepa del Valle. Cremoso y sabroso, nos dice aquí en la etiqueta, manténgalo refrigerado. Desde Guayabamba para el mundo, bueno, una presentación de 220 gramos, qué bonito. Y la presentación me parece sencillita, concreta, sí. Concisa. Y utilitaria, ¿no? Que vamos a poner flores, ni por acá la pepa por acá, ni que artilugios, y al final uno prueba y sabe, todo menos a lo que compra. Todo menos aguacate. Sí, todo menos aguacate. Bueno, dice, pedidos, por favor, 022-1306-14, ya no veo, 022-1306-14, lo dije bien, 022-1304-04, 099-3487-959, o también, por favor, al correo electrónico, La Pepa del Valle, con V Valle, bueno, los que estudiaron y estudiaron saben que Valle es con V, no con la B de bestia, digo, de burro, lapepadelvalle@gmail.com. Continuemos y vamos a promocionales y publicitarios en Radio Casa de la Cultura, el programa número 88 de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, y cuando volvamos vamos a tener la gratísima forma, digo yo, ¿no?, de degustar este tecito que ya lo estamos viendo, y lo vamos a poner en fotitos y todo, lo vamos a tener en la página de Chasqueando de la Redcom por Facebook, para que ustedes puedan mirar este, me parece a mí, maravilloso emprendimiento desde Guayabamba, tan cerca de Quito. Y qué difícil conocer. Un paseíto para Guayabamba. Y qué difícil promocionar estos emprendimientos. Vaya, no compren los súper en los que no sé qué, que no sé cuánto. Que aquí tenemos gente de nuestra propia localidad que cada día se faja la vida haciendo un emprendimiento porque cree en ese emprendimiento, porque sueña, y de nosotros depende como consumidores hacer que los sueños, en este caso de Isabel y de Julio, se hagan realidad. Comprarles a ellos, yo no voy a ir a comprar al súper, ni me vuelvo a invitar a comprar al súper aguacate a mí. Por favor, Jimenita. Aquí tenemos desde Guayabamba y tenemos que comprar este emprendimiento y los ponemos a consideración de ustedes. Volvemos en unos momentos. ¡Hey, Bessie! Ve a mi Bessie, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regreso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas sueltas cargadas de mucha energía en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? ¿Sobreviviré? La respuesta usted la tiene luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessie, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Con tus ojos de niño tienes la confusión entre la realidad y la ciencia ficción. El entorno no ayuda a entender lo esencial. Las oportunidades Castilla no las hay. Castilla no las hay. Y regalos comprar, no han entendido nunca que falta solo amar. Que falta solo amar. Un alma nace al hombre, solo causa dolor. Y la muerte segura de los sueños de amor. Continuamos en este programa número 88 con este emprendimiento, la Pepa del Valle, desde la parroquia de Guayabamba. ¡Qué lindo! Me parece, yo estoy enamorado de esto. Ya voy a hacer la comprita necesaria, vamos a comprar y vamos a tratar de apoyar. De hecho, lo vamos a hacer y este es nuestro compromiso, lo vamos a decir. Vamos a estar 2 meses, por lo menos, si es que llegamos a un acuerdo con ustedes, para promocionarles estos 2 meses esta pepa de aguacate, la pepa del valle, la salsa de aguacate, ¿no? Para que, bueno, ustedes que siempre van al súper o al mega, pues acá también pueden. Acá tenemos un emprendimiento hecho en Ecuador, y si está hecho en Ecuador, es lo mejor. Desde ahora en adelante, pues todo lo que yo voy a hacer con el aguacatito va a ser de la Pepa del Valle. Qué gusto conocer a emprendedores como ustedes, Isabel y Julio. Nos parece genial que estas manos guayabambeñas nos permitan promocionar algo importantísimo que nace de una familia del campo, de la agricultura, con sus padres, con la plantación, con los árboles de aguacate. Qué maravilloso que solo las personas que han vivido en contacto literal, en este contacto con la madre naturaleza, que han hecho los huachos, que han hecho la deshierba, que han vivido en el campo, que saben lo que es cuidar una planta, podar un árbol para poder tener el fruto, saben lo importante que es tener lo que yo tengo en las manos, la pepa del valle. Agradable, cremoso y sabroso. Manténgalo refrigerado, nos dice aquí. Muy bien, un producto sobrio. Hemos probado, Jime. Me parece muy rico. Esto del tomillo y todos los aderezos que le han puesto, pues hace una diferencia. Y es hecho en Ecuador. Hecho aquí nomás a 35 minutos máximo. Si usted no tiene auto, puede tomar desde la parada del Metrobús, ¿no? De la Ofelia, Metrobús, al frente del estadio de la Liga Deportiva Universitaria, puede tomar Flota Pichincha. usted puede ir hacia la Chimborazo E1270 y Pichincha, o si no, puede llamar al 099-3487-959 o dirigirse pues también a la página de la Pepa del Valle en Facebook, en las redes sociales, o escribir un correo electrónico a la Pepa del Valle unido en minúsculas @gmail.com. Estamos en 940 AM, somos Radio Casa de la Cultura, www.radiocce.com. Estamos en la primera radio pública cultural del país. Somos Chasqueando en esta versión número 88 con comida y más comida. Sigo con hambre. Jimenita, bueno, tenemos ¿qué más tenemos? Yo en mis manos ahorita tengo el producto semilla de aguacate. Es un tecito, ¿no? Un tecito de... Si la Isabelita nos explica mejor esta en infusión se prepara. Pero bueno, claro que sí. ¿Quién más? En realidad se puede consumir de diferente manera, ¿no? Como le comentaba, es en infusión. Le hervimos el agua para las personas que tal vez no saben qué es una infusión. Hervimos el agua, ponemos nosotros ya el sobrecito dosificado, como le comentaba, en medio litro de agua. Le añadimos, le tapamos, apagamos el fuego. Le dejamos ahí que repose por unos 5 a 10 minutos hasta que salga las propiedades de la semilla. Y lo podemos endulzar con miel de abeja o a su vez con endulzantes naturales, como también está ahorita de moda la stevia, que es muy buena también, ¿no? De esa manera, como tecito, como infusión. También podemos utilizarlo como fibra natural. Podemos ponerle en un batido directamente, así mismo el sobrecito. Le ponemos en un vaso de la licuadora. Okay. Llenamos el vaso, le hacemos el batido, ponemos ahí la semilla y podemos consumir. También, sí, como fibra natural también es muy bueno. Y se puede utilizar como para tratar diarreas, problemas estomacales, gastrointestinales, porque es desinflamatorio. En realidad tiene múltiples beneficios. Uh-huh. Si uno se pone a investigar, va encontrando más y más y más cosas que se pueden sacar a partir de los derivados del aguacate. ¿En cuántos litros de agua está la recomendación de este sobrecito? Cada sobrecito contiene 1 gramo de semilla pulverizada. Cada sobrecito de 1 gramo lo vamos a nosotros añadir a medio litro de agua. Bueno, es rendidor también, ¿no? Sí, claro que sí. Parecería muy poquito 1 gramo, ¿no? Pero al momento que entra en contacto con el agua empieza a expandirse y es como que se aumenta su volumen. Sí, aquí estamos con este sobrecito que nos dice semilla de aguacate de la Pepa del Valle. Desde Guayabamba para el mundo. Yo ya ni veo, ya creo que estoy ya un poquito mayor ya. Bueno, y vamos a degustar mientras nos toman esa fotito de rigor. Muchas gracias. Vamos a hacer la prueba de el tecito. Y a la salud, ahora, ¿no? Sí. Ahora sí es ahora a la sí salud. Ahora, salud. Sí. Ahora sí podemos. A la salud. Y estamos degustando este maravilloso emprendimiento ecuatoriano 100% guayabambeño. A ver, salud con el té. Bueno, salud con el tecito, ya parece un... ¿Cómo se llama? Candelazo. Esto sí es salud. Sí, literal, ¿no? Esto sí es salud. Qué bonito, qué bonito. Oiga, qué lindo este emprendimiento. Yo me he quedado maravillado. Por eso muchos extranjeros vienen y se enamoran de estas tierras, ¿no? Porque encontrar aquí a Guayabamba, ni sabíamos que existía la Pepa del Valle, bien hecho, saludable, con todos los requisitos... Imagínate aquellos deportistas utilizando esto, ¿sí? Yo pienso que sí les viene bien esto. Qué bonito, oiga. Nada que stevias ni traído del ginseng de no sé dónde, del planeta bueno, no sé cuánto. Aquí tenemos este producto es de cuántos gramos. Estos son sobrecitos. Sí, contiene 5 sobres de ahí. Ya, tenemos un producto que tiene 5 sobres. Este sobre que contiene 5 sobrecitos en el interior, ¿cuánto cuesta? Exactamente cuesta $1 al público. Como usted lo dijo, estamos con los mismos números de teléfono para poder distribuir. Y bueno, pues el emprendimiento va de a poco, ¿no? Y la semilla pulverizada, la verdad que fue ya una idea al transcurso del tiempo de lo que logramos hacer la salsa de aguacate, pero estábamos desperdiciando tanta pepa que en verdad que ya nos daba pena, porque se coge y se bota a la basura, la verdad. Y bueno, pues no dijimos esto, hay que buscar la forma de investigar y ver qué podemos hacer. Y de ahí nació la idea, la verdad, ahí nació la idea de de lo que inició la salsa de aguacate. En este caso nació la idea de la semilla de aguacate. Bueno, y es un convito de proyección, ¿no? Sí, sabe que sí, porque se viene, o sea, el proyecto va poco a poco, pero en sí estamos buscando la manera de no desperdiciar, ¿no? Porque se desperdicia bastantísimo. Por ejemplo, la cáscara, estamos ya con el proyecto en mente, todavía no tenemos nada concreto, pero en mente tenemos por ahí la proyección de hacer algo con la cáscara, que ya vemos que sí hay beneficios, en otros países ya lo están haciendo, ya lo utilizan, por ejemplo, para sacar productos biodegradables. Entonces estamos ya en eso, pero bueno, vamos de a paso, ¿no? De uno por uno y tratando de primero ingresar al mercado con la salsa de aguacate y la semilla de aguacate. Eso es lo que queremos ingresar. Yo recuerdo en el tiempito de las abuelitas, ellas, bueno, yo con mi primer hijito, recuerdo que mi abuelita me decía que es muy bueno ponerles el aguacate negro en las piernitas, para que se fortalezca. Claro, piernas. ¿Verdad? Sí, sabe que a mí mismo me pusieron. Yo pienso sí, que ¿verdad? Todos, yo pienso que todos los de esa época que nos criamos con esas abuelitas amorosas que estuvieron pendientes de lo que nos puede hacer bien, ¿no? Que ahí no existía ningún cereal que ahora está de moda, sino el aguacatito que te ponían a las 9 de la mañana, típico, la abuelita te ponía con la médula del huesito de la res, de la pata de la res. Y era para las piernitas. Para tener fortaleza. Y camine duro. Endure las piernas, claro. Sí, pero había un aguacate especial, ¿no? No era cualquier aguacate. Uh-huh. Eso sí me acuerdo clarito, porque nosotros tenemos, hoy por hoy, por lo menos unas 25 variedades de las que me acuerdo, uh-huh, más o menos. Pero la que se ponía en las piernas, las abuelitas nos hacían, en este caso... A mí el aguacate negro. El negro nacional, ajá, el criollo o... El chiquitico. Se le conoce como nacional, criollo, hay otro nombre también. Pero bueno, ese es el especial que se utilizaba. Y vea, ese por ejemplo para comer es delicioso. Delicioso, sí. Ese es único. Uh-huh. Yo creo que las personas que saben de aguacate dicen, vea, a mí no me dé ese aguacate, saben decir el verde. A mí ese verde no me da. Mi abuelita tenía ese árbol en, bueno, ella tenía una hectárea, era como una hacienda, y tenía diferentes arbolitos, entre ellos el aguacate, y había este aguacate negrito, era un chiquito, pero qué rico. Sí, nosotros nos criamos con eso, bien criaditos. Claro, nosotros, por ejemplo, los aguacates negritos con tostadito ají. Y bueno, allá existen los catsos, no sé si habrá por los acá también. Los catsos blancos, acá en la zona donde yo recolectaba, la vía Chiriboga, la antigua vía a Santo Domingo de los Áchilas ahora, Buenaventura y la Libertad de Chillo Gallo. Ahí en noviembre, octubre, me sabía decir mi ex esposa, un saludo también a mi ex esposa, a Marta Galárraga, ella me llevaba con la mamá, con mi ex suegra, y era con un montón de cobijas ahí. A las 5 o 6 de la mañana, claro. Ese tostado con los catsos blancos. Exquisito, ya menos un aguacatito chiquito. Pero le faltaba la pepa del valle. La pepa del valle, sí, pues me faltaba. ¿Dónde estaban en esa época, estimados? Ni en pañales. Ni en pañales. Sí, eso era como unos 1000 años antes de Cristo, creo yo. Bueno, qué gusto. Esta tertulia con Isabel y con Julio desde la parroquia de Guayabamba, y este emprendimiento que lo vamos a publicitar, es nuestro compromiso. Y lo más importante, lo vamos a consumir, vamos a anotar. Si nosotros necesitamos, pues haremos los pedidos. Y esto les invitamos a todas y todos quienes nos escuchan, y agradecemos la gentileza porque nos escuchan todos los días domingos, como este domingo 5 de mayo de 2019. Invitarles a que consuman lo nuestro, que consuman un producto nacional bien elaborado. Las fotos nos permiten, y vamos a poner en nuestra página, en redes sociales, estas fotos que nos permiten, mire, demostrar un producto hecho con calidad de exportación. No porque nos caigan bien o sean amigos nuestros, ¿no? De hecho, es la primera vez que les conocemos, y, y esta primera vez pues hace que nos vayamos satisfechos de estar en este programa Chasqueando, que nos permite promocionar y publicitar emprendimientos de las 33 parroquias, actividades culturales de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Qué gusto, realmente salgo yo maravillado en este programa, que hayan ecuatorianos con un nivel ya y una calidad internacional. Bueno, ahora nos queda a nosotros. Estas loas sean transmitidas y traducidas a dinero en efectivo, a comprar esto que es de hermanos ecuatorianos, de hermanos de acá de la provincia de Pichincha, que merecen el apoyo, que usted merece pues degustar un producto de calidad. Los ecuatorianos también hacemos y producimos calidad. Esto es importantísimo entenderlo. A nosotros, ¿cuánto nos pagan por hacer esta entrevista, mi estimado Jiménez? Nada, ¿no? Calidad nomás nos calidad pagan. Calidad de eso. Y esta calidad es la que nosotros les ponemos en su consideración, mis estimados amigos y amigas que nos escuchan todos los domingos desde las 4 hasta las 5 de la tarde en Radio Casa de la Cultura. Miches, que yo quería aportar algo, ¿no? Por favor. Yo sé que a veces no es remunerado nuestro trabajo, pero la satisfacción de conocer gente como ustedes, emprendedores, luchadores, gracias, es lo que a nosotros nos motiva a seguir con esto, buscando más entrevistas, dando la oportunidad de una puerta abierta en el programa de Chasqueando para que aquellos soñadores puedan compartir con nosotros sus sueños y puedan hacerlo realidad. Nosotros felicitarles. Yo a Isabel, porque sé que uno es el corazón y uno lleva esta esencia para poder llevar a cabo estos proyectos. Sé que Julio tiene la mejor compañía, la mejor compañera para poder llevar a cabo esto. Y les deseo lo mejor del mundo. Claro que sí, Jime. Muchísimas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias, Jime. Y en verdad, sí, sabe que tengo la mejor compañera. Y como acá dijo amigo, la verdad, yo también soy parte del club de divorciados, pues en este caso sabe que no me avergüenza porque la vida es así, ¿no? La vida nos ha dado oportunidades, nos ha dado retos y hay que afrontar los retos, y uno de esos ha sido en este caso el divorcio. No es nada fácil, pero bueno, vean, no viene al tema, pero yo agradezco a Dios de haberle puesto ahora a Isabel al lado mío, y sabe que sí, estamos motivados y súper motivados, y gracias a ustedes por esas palabras, sabe que eso nos ayuda a seguir en el camino de la vida para poder seguir en el emprendimiento, seguir en la marcha de la vida, que es bien duro ingresar al mercado, bien durísimo. Ahora lo vemos, ¿no? Porque un sueño se está haciendo realidad, pero no es como uno a veces se dice, no, yo ya tengo la salsa y simplemente ya voy a vender, y no es que no es así. A veces las personas le dicen, ¿sabe qué? No, a mí no me gusta el aguacate, muchísimas gracias. Y nos ha tocado esa gente y esas personas que yo no creía que existía, de esas personas que no le gustaba un aguacate, pero existe. Hay sí. Personas que no comen aguacate. Pero hasta es que no han probado la pepa del valle. Exacto. Realmente sí. No han probado la pepa del valle. Sí. Y sabe que hay de la gente que no le gusta el aguacate en fruto, hemos visto que el producto procesado, ya la salsa de aguacate les gusta. Les gusta, claro. Ajá. Que sí. Qué bonito. Nosotros damos testimonio de ello. Nosotros damos testimonio. De aquí a Regina me va a invitar, aunque sean unos dos pinchos para mezclarlo con los... Y le ponemos la salsita de aguacate. Con la salsita de aguacate. Bueno, estamos en la parte final. Me voy contento, me voy satisfecho. Yo creo en mi país, creo en lo que hacemos, creemos en todos estos procesos sociales que como parte de nuestro pueblo nosotros tenemos que continuar. Si no nos damos la mano, como decía Julio, si no nos apoyamos entre nosotros, realmente no vamos a poder salir como sociedad, como nación, siempre y cuando nosotros no tengamos bien claro que aquí se generan grandes cosas como las de la Pepa del Valle. Y agradecerles a ustedes primero por la gentileza, por tomarse el tiempo de venir a realizar este programa, esta entrevista. Agradecerles, Isabel y Julio, infinitamente. Gracias, gracias a ustedes por estar acá. Este programa no sería el programa que es si no hubieran personas como ustedes, que nos dan a nosotros, como decía Jime, ese impulso para seguir en esta labor comunicativa, en esta labor de promocionar, de publicitar todo lo que se hace en las 33 parroquias ahora en Guayabamba, con un emprendimiento de calidad. Yo quiero agradecerles por la presencia ya aquí en la parte final y sus palabras de despedida a ustedes, Isabelita, por favor. A ustedes, de reiterarles el agradecimiento por la invitación En realidad ha sido un momento muy ameno, muy agradable, en el cual nos hemos reído un poquito y hemos conocido también sobre los beneficios de esta fruta como es el aguacate, ¿no? Y esperamos que asimismo todas las personas que nos escuchan pues nos llamen, hagan sus pedidos, nos promocionen, se pase la voz, porque empezamos nosotros desde el corazón mismo de donde se produce el aguacate. Y les deseamos lo mejor también en su programa. Muchas gracias, Julio. Las palabras de despedida, no de despedida final, sino solamente de un hasta pronto para vamos en off, vamos a hacer realidad nuestro compromiso. Tenemos que poner en los programas, vamos a poner ahí siempre en la cabina, vamos a tener esto y vamos a promocionar esto que merece y vale la pena. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado y sabe que a las órdenes puede llamarnos cualquier momento que ustedes lo deseen, así nosotros sería un honor venir acá a la radio a colaborarnos. Y por supuesto quiero mandar un saludito también a Sandrita Benalcázar y también a Loren, personas fundamentales para estos proyectos en la parroquia de Guayamba. Ellas siempre están apoyando no solo a nosotros sino a los sinnúmeros de emprendedores que existen, y muchísimas gracias una vez más a ustedes y predispuestos para cualquier otro ratito. Gracias. Mi estimada Jime, en la parte final. Bueno, emocionada en esta tarde maravillosa de haber conocido gente extraordinaria y con proyectos fabulosos de la parroquia de Guayabamba. Saludos y abracitos a nuestra Sandrita, que la tuvimos en cabina, es una mujer extraordinaria también. Le mandamos muchos, muchos abracitos para ella. Y les invitamos a consumir lo nuestro, ¿sí? Hay manos emprendedoras que hacen maravillas. Eso es, bueno, estamos llegando a la parte final de este viaje número 88, este viaje imaginario por donde la madre naturaleza nos ha permitido dotarnos de esto que se llama la Pepa del Valle, este emprendimiento que nace en la tierra de la bendita Pachamama. Soy Chasqui Milenario, les agradezco a todas y todos, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a quienes gentilmente están pendientes de nuestro programa. Nosotros seguimos y seguiremos. Ha pasado un primero de mayo combativo, revolucionario, seguimos en contra del cierre de Radio Pichincha Universal, seguimos en contra del cierre de Ecuador Inmediato, seguimos en contra del hackeo a Ruta Crítica y a los voceros comunitarios de Quito. Estamos abogando por la libertad de prensa, la libertad de expresión, y estamos en contra de este giro a la derecha neoliberal de este gobierno del señor Lenín Moreno Garcés. Señor Lenín Moreno Garcés, usted no me representa, y nosotros como Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador siempre levantaremos la voz del pueblo, porque la voz del pueblo es la que nos permite ser mejores cada día más y mejor. Soy Chasqui Milenario, agradezco a la Madre Naturaleza y además agradezco a Priscila Franco, que es el amor de mi vida, este ser humano que también me despierta todos los días y me permite ser mejor. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto. Thank you.